Seguimos en Enredando las Mañanas para irnos a La Plata, como les comentábamos en la apertura del programa, y charlar un poco con Julio Avinceto, integrante de Hijos La Plata, que a su vez integra el colectivo Contra el Gatillo Fácil junto a otras organizaciones. Hola Julio, te damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy buenos días. Bueno, queríamos contactarte para que en principio nos cuentes, nos resumas los hechos de Gatillo Fácil que se sucedieron hace pocos días ahí en La Plata, y luego para consultarte cómo se están organizando y cuáles son las acciones a seguir. Bueno, mirá, lo que sucedió fueron dos hechos casi continuos que se dieron la semana pasada acá en la ciudad de La Plata. Y si bien son hechos dispares, digamos, no tienen las mismas características, sí van hacia la misma conclusión referida al accionar de la policía, tanto bonaerense como local, porque ambas están involucradas en dos hechos. El primer hecho tiene que ver con un hecho de robo que al parecer está probado, en donde una persona, bueno, que fue detenida en ese hecho aquí en la ciudad de La Plata, una zona cercana al centro, fue demorado y bueno, está prendido en un intento de entradera. Era un joven, Juan Martín Yalet, de 35 años, y bueno, fue demorado, fue esposado por integrantes de la policía bonaerense, integrantes del CPC. Hay testimonios de tanto de la persona que fue víctima de esta entradera como de otros vecinos que presenciaron en la cuadra la detención de este pibe, como de algunos compañeros de medios gráficos que registraron fotográficamente cuando este pibe era subido al patrullero esposado y ya reducido, habiendo sido cacheado, etcétera. Y bueno, este pibe apareció unos minutos después con un tiro en la cabeza dentro del patrullero en el cual lo habían detenido. Y incluso hay testimonios en la causa orante de que uno de los policías de guardia del Hospital San Martín, que es a donde lo llevaron, que dice que cuando lo bajaron del patrullero seguía esposado, ya muerto con el tiro en la cabeza. Entonces, hay gravísimas sospechas de que lo que pasó fue un caso de gatillo fácil dentro del patrullero, y hay 8 integrantes del CPC de la policía bonaerense, ya pedido el procesamiento de parte de la fiscal. Y estamos hablando claramente de un caso de gatillo fácil. No es el primero de esta modalidad, ¿no? Un fusilamiento dentro de un patrullero. Hay un caso del año 2007 de Darían Barzábal, un joven que sucedió lo mismo aquí en La Plata. Ya hubo juicio y hubo condenas en ese sentido. Este fue el primer caso. Y el segundo caso, eso fue el miércoles, en la madrugada del viernes pasado hacia el sábado, en una fiesta privada que se estaba haciendo en un centro cultural de aquí del centro. Esto sí viene en el centro de La Plata. Al parecer, un policía local de civil con su compañera, también policía local, ingresaron a esta fiesta, salieron, estaban totalmente alcoholizados, discutían entre ellos, y este policía fue a buscar el arma hacia el auto y empezó a los tiros. No podemos determinar bien si fue dentro o fuera del lugar. Muchos indicios de que esto fue adentro. Y bueno, hirió a un joven también de aquí en La Plata, estudiante de una de las universidades de aquí de la ciudad, de apellido Cobo, que bueno, se está recuperando, tiene sometido riñón, pulmón y algunas otras cosas, pero está consciente de todo lo que sucedió, y es uno de los Rafael Cobos, de 26 años, este chico, está consciente de todo lo que sucedió. Y bueno, estas dos personas de la policía local están detenidas. Julián Gabriel Cabañas es un integrante de la fuerza local que fue incorporado ahora en estas nuevas incorporaciones que se hicieron. Está detenido y estamos esperando que se lo aparte de la fuerza y que haya una investigación concreta sobre esto. Y bueno, la reflexión es que en menos de 72 horas tenemos dos hechos gravísimos de gatillo fácil, en uno resultando la muerte de la persona y en el otro con graves heridas para la persona que recibió el disparo, ¿no? Julio, ¿cuánto tiene que ver esto con la emergencia de seguridad decretada por Scioli hace algunos meses y con esta camada de policías y policías, miles de policías nuevos en las calles con 6 meses de preparación? Sí, mira, nosotros estamos denunciando que la política de Scioli ha sido clara en todo, en toda su gestión respecto a al no respeto de los derechos humanos y a una política de seguridad que basada en la saturación de efectivos, esto es saturación con armas, de las zonas públicas del centro, aquí por lo menos en la ciudad de La Plata, pero también en los barrios. Y bueno, Scioli hizo algo que no hizo ningún otro gobernador, que es duplicar la cantidad de efectivos de la policía bonaerense, llevándolo de 40,000 a 90,000 en dos, en sus dos gestiones como gobernador. Llenó la calle de patrulleros y además habilitó, en una discusión política muy larga, pero que finalmente se terminó haciendo con la misma improvisación con la que se hacen muchas otras políticas, de la habilitación a la puesta en funcionamiento de policías locales, es decir, 15,000 o 18,000 policías más en toda la provincia, en gestión de los municipios que no tienen la experiencia ni tienen la dinámica de formación respecto a sus efectivos, que terminan garantizando las mismas prácticas de violencia y de gatillo fácil que sus camaradas de la policía bonaerense. De hecho, una de las cosas que nosotros estamos denunciando en estos casos es que están regidos por las mismas leyes de personal de la policía bonaerense, los locales, y tiene un montón de beneficios, por ejemplo, el hecho de portar las armas cuando están fuera de servicio y que cualquier cosa que pase con esa arma es tomada como un acto de servicio, cosa que es determinada por el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires o por el Ministerio de Seguridad o por asuntos internos y no por una investigación penal, judicial, cosa que da muchos elementos para encubrir cualquier hecho delictivo que cometan justamente los integrantes de estas policías. Y es lo que pasó concretamente con este, con esta persona que valió a este chico en el Centro Cultural, ¿no? Sí. Además, dale, termina ahora. No, que tienen los mismos beneficios que los policías bonaerenses, en el sentido de que tienen asesoramiento legal gratuito de parte de los abogados del Ministerio de Seguridad, y toda una serie de beneficios que, más que alentar a la investigación concreta de qué es lo que hacen estos policías en la calle, es una trama de encubrimiento de parte del mismo aparato de Estado, del Ministerio de Seguridad y del Ejecutivo, sobre estas personas a las que les dan armas, y son tan responsables el Ejecutivo por armar a estos efectivos, y no tienen que terminar encubriéndolos, ¿no? Eso es lo que decimos. Sí, recordamos que cuando, antes de que saliera por decreto las policías comunales, se estaba discutiendo este tema de si los integrantes de estas policías tenían que tener el arma las 24 horas encima, obligados a tener el arma las 24 horas encima o no. Esa fue una discusión que finalmente se veta cuando sale por decreto la policía comunal. Sí, en parte de esa discusión se decía que, bueno, que estas policías locales o comunales iban a tener una función de prevención, no de combate del delito, y que en todo caso, ante la comisión de algún delito, tenían que, bueno, actuar en lo urgente, pero dar aviso a la policía de la provincia de Buenos Aires. Esto es una teoría que, en lo concreto del día a día, no es así. De hecho, estamos viendo, por ejemplo, en la policía local de aquí de La Plata, ya hubo varios escándalos, hubo dos hechos de gatillo fácil de parte de policías locales, los dos en el centro de la ciudad, los dos en altas horas de la noche, en un fin de semana, los dos con chicos jóvenes baleados de parte de policías locales, que también son personas muy jóvenes, con la instrucción que da medio año de carrera con una 9 milímetros en la cintura. Y digo, tienen los mismos beneficios cuando no cumplen las mismas funciones. Eso no termina de quedar claro cuál es el sentido de poner a policías inexpertos con las mismas garantías que otros policías, que además no es que estamos defendiendo a la policía. Estamos diciendo que acá hay una estructura represiva de Estado que es responsable de estas dinámicas y que estas son las consecuencias reales de esta política de saturación que el gobernador Scioli viene implementando y que están claras Las consecuencias, digamos, en los últimos años de la gestión de Scioli ha habido importantes casos de gatillo fácil, de torturas en sede policial, de desaparecidos en la provincia de Buenos Aires a mano de la fuerza de seguridad. En La Plata tenemos cantidad de casos, los casos de Cristian Pérez, un chico al que en la comisaría décima de Citibel lo torturaron en la sede policial para sacar la información, se les murió, lo tiraron a la vía haciéndolo pasar como un accidente ferroviario. El caso de Daniel Migone, torturado, asesinado en la comisaría novena. Bueno, el caso de Jorge Julio López, que suma esto a la cuestión que tiene que ver con la investigación de delitos de lesa humanidad y que apuntamos desde el primer momento a la policía de la provincia de Buenos Aires, al servicio penitenciario. De hecho, hay líneas de investigación del caso López abiertas hacia cada uno de estas fuerzas. El caso de Darián Barzábal, que les comentaba también, el año 2007, fusilado dentro de un patrullero de la Tercera de Los Hornos. El caso de Maximiliano del León, asesinado por un cabo de la bonaerense en 2012. El caso de Franco Quintana, asesinado por un integrante del servicio penitenciario. El caso de Soledad Bower, también asesinada por un integrante de la policía, que cuando ella estaba haciendo una cola aquí en el centro de La Plata, en un comercio, el policía, supuestamente para intentar evitar un robo, sacó el arma y empezó a disparar y asesinó a Soledad Bower. El caso de Brian Mojica, Omar Cigarán, Mauricio Andrada. Bueno, son innumerables estos casos que los vamos a estar detallando. Estamos acompañando a la familia de cada uno de estos casos y vamos a estar marchando en ese sentido el miércoles que viene, detallando los casos, pero también hablando de que esto es consecuencia de una política estructural, ¿no? Clarísimo, Julio. Entonces, el miércoles que viene se va a realizar una movilización. Decinos el horario y la convocatoria. Bueno, estamos convocando bajo la consigna de basta de gatillo fácil, el Estado es responsable. El miércoles que viene, 9 de septiembre, a las 5 de la tarde, en Plaza Moreno, en el centro aquí de la ciudad de La Plata, vamos a marchar hacia las distintas representaciones del Estado que hacemos responsables de todos estos casos. Tanto a la Municipalidad de La Plata, supuestamente controladora de su policía local, vamos a ir a Asuntos Internos, que es el órgano del Ministerio de Seguridad que se encarga de sumariar y separar de la fuerza a los efectivos que cometen delitos. Vamos a ir a la Fiscalía a pedir que haya una investigación seria y con todas las garantías, que se aparte a la policía bonaerense de la investigación sobre sus propios camaradas de fuerza. Y vamos a terminar la gobernación señalando la responsabilidad política de Scioli y sus funcionarios, su ministro Granado, su ministro Casal, en todas estas prácticas que son consecuencias, como decimos, en la población pobre de la ciudad de La Plata, de estas políticas de saturación, de gatillo fácil, de represión, de torturas, etcétera. Te agradecemos mucho y seguramente nos estaremos comunicando el miércoles para transmitir lo que pase allí en la movilización. Te mandamos un abrazo. Abrazo y a disposición. Hasta luego. Adiós. Pasaba entonces Julio Avinceto, integrante de Hijos La Plata, que a su vez integra el colectivo contra el gatillo fácil de La Plata, enumerando una cantidad de casos de tortura, de gatillo fácil, de violación, de violencia institucional muy, muy extensa. Y uno piensa, ¿no? Una policía que se forma en 6 meses, que sale a la calle armada y que convive en el territorio, digamos, su próximo más cercano es la bonaerense. Entonces, ese chamullo, ¿no? De que no iba a ser una bonaerense 2, que iba a ser una policía de prevención y demás, queda expuesto a las claras que es imposible, porque lo que la formación no le puede dar en 6 meses, la bonaerense lo hace todos los días en el territorio, ¿no?